siguiente es un espacio solicitado. En la Radio Puente Alto tenemos el gusto de compartir con ustedes el programa Construyendo Puentes de la Fundación Puente Alto Puede Más. Grandes temas de conversación que a ti, amigo auditor, te van a interesar. Dejamos con ustedes en la conducción al cientista político Javier Soto. Adelante, Javier. Muchas gracias, Juan Carlos, por aquella presentación. Desde el Estudio 2 está Juan Carlos, así que siempre gracias por su apoyo y por sus buenas presentaciones. Darles la bienvenida a todos los puentaltinos y puentaltinas que nos escuchan a esta hora. Bueno, comentarle un poquito que vamos a conversar acerca de un proyecto de la Fundación que está ejecutándose actualmente. Pero antes de eso, les voy a dar los avisos correspondientes de la Fundación. Que bueno, nosotros continuamos con los talleres de circo en tres zonas de Puente Alto, los días viernes en Bajos de Mena, en la cancha que está en Carabineros de Chile, con Sargento Menadier, desde las 6 hasta las 8 de la tarde. Los días miércoles en la cancha que está en Gabriela Poniente, en la calle, para ser específicos, en Creta con Mahuidanchi. Por ahí hay una cancha cerca, ahora que se abrió Creta, nos tomamos ese espacio público, así que estamos desarrollando talleres de circo los días miércoles desde las 6 hasta las 8 de la tarde, y los días jueves en la cancha que está atrás del líder, en la calle Bernardo Leighton, en el fundador con Bernardo Leighton, para ser más preciso, los días miércoles y jueves desde las 6 hasta un poquito ya más tarde, hasta como las 8 y media, 9 de la noche. Así que esta es una buena iniciativa que la Fundación mantiene. La idea es recuperar los espacios públicos y otorgarle a las familias y a los chiquillos un espacio de esparcimiento y diversión sano y seguro. Además, es totalmente gratuito. Y recordarle que estos talleres se financian con el Fondo Nacional de Seguridad Pública. Y este fondo está abierto actualmente, pero hasta mañana. Entonces, si usted quiere postular, bueno, nosotros igual hemos dado los avisos correspondientes para que ustedes sepan, la invitada. Hace ya 6 jueves atrás hemos venido diciendo que este fondo está abierto, que pueden postular organizaciones funcionales y comunitarias, y es bastante la cantidad de dinero que se puede postular, así que es bien considerable. Si usted tiene algún proyecto a medio andar o tiene ahí una idea, yo le recomiendo que igual lo postule, ¿no? Así que recuerde que es hasta mañana, y bueno, no son muchos papeles, si la idea está, yo creo que es factible hacerla. Así que, bueno, les recuerdo también que está este fondo de seguridad pública. Ya. Bueno, ahora vamos a dar paso a el programa que tenemos acá en la Fundación, que se trata acerca de... Vamos a conversar acerca de un proyecto que la Fundación está actualmente ejecutando con recursos del Chile de Todas... Con el fondo Chile de Todas y Todos 2017 del Ministerio de Desarrollo Social. Bueno... Para eso tenemos a la coordinadora territorial del proyecto, que es Alejandra Peña. Hola, buenas tardes. Y a dos ex-alumnas ya de la primera etapa de este proyecto, que es María Morales, sí, muchas gracias, sí. Y hola, doña Luisa Quiñeneo, discúlpeme. Así que, bueno, para empezar un poquito, hablemos de el proyecto parte... capacitando a mujeres, en realidad, y a hombres, bueno, fuimos re poco hombres en realidad, pero a hombres también fuimos, acerca de, para ser promotores de salud. Entonces, hablemos un poquito de eso. ¿Qué significa ser promotor de salud? A ver, la promoción de la salud es más bien, no habla de una salud curativa, sino que detectar y ver problemas antes de... No escucho, qué cómodo. Antes de llegar a la enfermedad. Por lo tanto, ¿de qué se trata? Y es de fortalecer a tanto hombres como mujeres que participaron en estos talleres para poder identificar, priorizar problemas y ver con un trabajo en conjunto con sus comunidades cuáles son los problemas que tienen. Oye, y creo que también esto se hizo en conjunto con la Universidad de Chile, ¿no es así? Sí, efectivamente. Bueno, vinieron docentes de la Universidad de Chile que fueron quienes realizaron las capacitaciones, más nosotros como fundación, y ellos entregaron todo lo que es la parte teórica. Estuvieron viniendo cerca de 3 meses, viernes y sábado, viernes en la noche y sábados por la mañana, en donde la verdad es que desde mi punto de vista, verlo como desde la fundación, estuvieron, por ejemplo, hombres y mujeres que los que participaron siempre muy atento, muy entusiasmado por lo que se está aprendiendo, porque en realidad cuando uno enseña a los adultos también tienes que tener ver cuál es la forma en la que uno puede enseñar. Horarios complejos, como desde las 6 hasta las 9 de la noche, uno ya está con sueño, cansado, quiere irse a su casa. Y ellos presentaron una forma educativa súper dinámica, que permitía que en realidad todas las mujeres estaban siempre muy atentas, alertas, y en la mañana también con técnicas bien dinámicas nos hacían despertar y poder trabajar rápido, aprender, preguntar harto, y que es porque en realidad, claro, ocupan una forma de explicarnos a los adultos muy fácil de entender. Tal vez sería bueno hablar, comentarle un poco que el tema, claro, de la promoción de salud, como bien dice Alejandra, la idea es prevenir situaciones antes que lleguemos a resoluciones más medicinales de fármaco, por decirlo así. Entonces la idea, claro, era identificar problemas, hacer diagnósticos participativos y trabajar en conjunto con la comunidad. En el sentido de la metodología, no sé qué les parece a ustedes, me gustaría saber su opinión acerca de cómo sintieron el proyecto, cómo les fue, qué les pasó. A ver, bueno, en primer lugar, súper agradecida que me hayan invitado a participar, porque creo que era una gran oportunidad. Y bastante, como decía Alejandra, los horarios de repente eran un poco cansadores. Un día viernes en la tarde uno no quiere ir a un curso y el sábado tampoco quiere levantarse tempranito para ir a un curso. Pero bueno, era interesante. Nos embarcamos varias dirigentes sociales y realmente fue muy, muy interesante. Uno, porque alcanzaron diferentes aspectos, nos enseñaron algunas metodologías. Y la forma de enseñar, que yo lo destaqué también en otro ámbito, era jugando. Hicimos mucho, hubo bastante también, a ver, me ordeno, hubo una parte de taller que fue muy entretenida, que ahí realmente lo que íbamos desarrollando era como ir jugando, aprendiendo, jugando. Claro. También hubo una parte más de dictado, más de cátedra, que fue la menor. Y eso ayudó muchísimo a que nos interiorizáramos de todo la metodología para ver cómo aplicarla a nuestros problemas, que obviamente existen. Lo otro también que quiero hacer notar es que no solamente, como decía Javier, se habla de la salud personal o individual o de la familia, sino también se da una mirada más allá, se da una mirada al medio, cómo nos afecta el medio en nuestra salud, como rescatar quizás la salud pública cercana a nosotros, nuestro entorno, cómo nos molestan los basurales, los pavimentos mal estado, bueno, y así la mala atención en un consultorio, las faltas, de la escasez de recursos, etcétera, etcétera. Cosas que vivimos diariamente y de repente no nos damos cuenta que van dañando nuestra salud, o se van preocupando de nuestra salud, cosa que siempre dejamos pasar. Nosotros salimos todos los días a la calle y ya nos encontramos con un problema. Y es ahí donde nos enseñaron cómo podríamos llegar a desarrollar este problema y cómo evitarlo o cómo solucionarlo. Con eso te doy. Sí, bueno, la idea, bueno, también tuvimos varias sesiones de diferentes temas en realidad, porque también vimos acerca de la comunicación efectiva con el profesor Miguel, vimos acerca de métodos participativos, vimos el tema del mapeo. Luisa, yo no sé, tal vez a usted, ¿cuál le digo más o qué evaluación hace de su participación en el proyecto? Bueno, primero yo estaba muy contenta de que me hayan invitado como organización mapuche, que no siempre somos tomados en cuenta, nosotros siempre vamos actuando a donde nos inviten como organización mapuche, que es muy importante y fundamentalmente de mujeres mapuches. Para mí fue siempre un aprendizaje, además tiene que ver con lo que nosotros hacemos como organización, parte de nuestra salud intercultural, la salud no solamente como ausencia de enfermedad, sino como promoción, prevención, que es muy importante. Y dentro de eso, para nosotros como mapuche, la salud cuando se nos debilita es porque hay un desequilibrio. Y ese desequilibrio tiene que ver no solamente, nos enfermamos porque algo pasa en la comunidad, algo pasa en nuestro medio ambiente, algo pasa en el entorno, algo pasa con nuestros vecinos, algo pasa con en la escuela, en el trabajo, es por eso. Entonces, es como un todo y por lo mismo nosotros quisimos, con mi compañera Marjorie, quisimos participar de esto. Y bueno, el aprendizaje siempre es muy importante, donde uno va y aprende, estar con otras compañeras de Bajos de Mena que yo no conocía, mujeres valiosas, luchadoras, que a mí me encanta trabajar con mujeres, conocerlas, saber de sus vidas, súper importante. Y lo que yo, digamos, rescato, que se haya hecho, que se haya capacitado a mujeres para hacer diagnóstico desde el lugar y que lo hagan las propias personas, no que vengan y nos digan esto es lo que necesitan ustedes, sin conocer la base, sin conocer el territorio y cómo imponer. Entonces eso es parte también de nuestra emancipación. Por eso agradecía. Bueno, eso es otra cosa importante, que en realidad hubieron gente de distintos sectores, y dentro de la priorización de problemas, algo curioso es que en realidad muchas mujeres tenían el mismo problema. Por ejemplo, el tema de la basura es una cosa como, claro, que en realidad está en todo Puente Alto, y no, independiente del sector. Por lo tanto, en realidad, lo que decía Luisa es que en realidad si yo, fundación, yo municipio, yo gobierno, vengo y me instalo en el terreno, ¿cierto? Y digo, bueno, hay basura, voy a instalar 20.000 tarros de basura. Es muy probable que no sirva de nada, porque aquí el tema es trabajar con la comunidad. Yo puedo tener muchos estudios, pero en realidad quien sabe qué necesita es la comunidad. Es la señora del barrio, es ella la que me va a decir, ¿sabe qué? Los basureros se los van a robar, por ejemplo. O en realidad los basureros no sirven por tal cosa. O en realidad nosotros hoy día necesitamos en realidad que nos ayude o nos enseñen a hacer reciclaje. En realidad, ¿de qué se trata? Es de escuchar a la comunidad. Es ella, es esta la comunidad la que sabe lo que necesita, sabe, son ellos, o sea, yo no sé más que ellos de su territorio. Efectivamente, lo que dice Alejandra es así. De hecho, las políticas públicas que se hacen con la comunidad generan identificación, lo que hace que esto sea una especie de pertenencia también de grupo o de donde se esté trabajando. Entonces, esto es una política pública con mucha mayor calidad. Así se habla también desde el Olimpo de la universidad, cuando te enseñan política pública. Así que también es súper positivo esto. Bueno, también comentarles que la señora María Morales y la señora Luisa Quiñenao, si quieren, ¿está bien? Sí. Perfecto. Ambas son dirigentes sociales. La señora María es dirigente del sector de Conjunto Los Lagos y la señora Luisa pertenece a la agrupación Nehuen Huacolda, ¿no es cierto? Que es la ruca que está en el Sótero. Sí. Así que bueno, también la pueden encontrar por ahí cualquier cosa. Y la idea también era esto, o sea, trabajar con la comunidad y con actores sociales atingente y que pertenezcan a la comunidad, que se muevan. No sé si era así, ¿no, Alejandra? ¿Hicieron como una especie de selección también? Bueno, sí, se hizo una selección, hubo una postulación a las capacitaciones, en donde en realidad se tomaron entrevistas con la gente de la Universidad de Chile, tratando de ver qué tan idóneas eran las personas que estaban postulando a la capacitación y cuáles eran sus intereses, porque cuando tú hablas de salud, lo más probable es que llegue alguien diciendo, pucha, voy a aprender a tomar la presión, o voy a aprender a poner una inyección, que sin duda puede ser muy útil, pero dentro de las entrevistas nosotros teníamos que explicar que en realidad no iban a aprender eso, es otra cosa. Muchas llegaron pensando que iban a hacer un curso más bien de enfermería. Pero conforme nosotros explicábamos de qué se trataba, efectivamente las mujeres se fueron entusiasmando y fueron en realidad mirando desde otra perspectiva el tema de la salud. Tal vez sería bueno ahora conversar la segunda parte que viene del proyecto, porque claro, ya hablamos un poco o explicamos un poco de qué se trata esta capacitación, que era la primera parte, pero ahora continúa el proyecto hasta noviembre, entonces sería interesante ver qué es lo que pasa ahora. A ver, mira, lo que pasa es que como fundación, cuando se postuló al proyecto, este dura hasta el mes de noviembre. Y cuando nosotros, cuando se diseñó, había estado el tema de las capacitaciones. Entonces, en realidad, en la fundación, ¿qué se planteó? Que en realidad, si se podían hacer estas capacitaciones para cierta cantidad de personas, ¿por qué no abrirlo a otros sectores? Cuando se presentó el proyecto, en un principio era para la gente de Bajos de Mena. Y por lo tanto, en realidad, lo que nos quedó es abrir el proyecto para que se pudieran capacitar mujeres de otros sectores. Sin embargo, la continuación del proyecto, ¿cierto?, desde ahora, desde mayo en adelante hasta noviembre, solamente va a ser con las promotoras, ya en este minuto, promotoras de salud de Bajos de Mena, más nuestra compañera acá, Luisa Quiñenao, que también ella va a hacer su trabajo territorial en Bajos de Mena con mujeres de su etnia. Ah, perfecto. Bueno. ¿Ya? Entonces, pero el trabajo, el desarrollo más bien de terreno, se tiene que hacer en Bajos de Mena. Bueno, entonces hacemos extensiva también la invitación a los bajos meninos que quieran participar, que se pongan en contacto también la Fundación Puente Alto Puede Más, y vamos haciendo red, vamos coordinando, porque la idea es participar con la comunidad. Hola. Yo les quería preguntar a ustedes también, a las chicas acá que nos acompañan, ¿qué evaluación o qué cosas negativas o positivas pueden sacar de este proyecto, más o menos? No sé si tienen algo, bueno, en ese estilo. A ver, negativo, la verdad es que no encontré nada. Quizá se hizo muy corto el taller, quizá eso es lo más negativo, a pesar que cuando recién empezamos 3 meses, wow, así como, sí, pucha, qué pesado, pero en realidad cuando llegamos al último día, y esto es todo, y indudablemente, aparte de los conocimientos, a lo mejor quizás alargarlo un poco más, descomprimirlo un poquito más, porque realmente era presión de repente. Ahora, bueno, lo positivo todo, la forma de aprender, la forma de relacionarnos, de conocer gente diferente. Yo no he vivido mucho en Puente Alto y siempre viví en un solo sector, entonces conocer la diversidad que existe, a pesar que hay problemas que son comunes para todos, eso no lo podemos desmentir, pero quizás las vivencias son diferentes. Y el aprender cómo es cada uno, cómo se habla de repente de Bajos de Mena, yo he escuchado muchas veces en forma bastante despectiva, y aprender conociendo a la gente y respetando a la gente. Yo creo que es súper importante también esa ventana que nos dieron, escuchar sus problemas, escuchar, y que todo al final somos dirigentes sociales que estamos tratando de solucionar y tratando de vivir con lo mismo. Yo creo que lo que hay que rescatar también es eso, la convivencia que se generó, y el aprendizaje de conocer y de no estigmatizar, y eso yo lo quiero transmitir así muy fuerte, porque es fácil quedarse con la apariencia, es fácil quedarse con el primer vistazo, pero yo creo que tenemos que pensar que siempre tenemos diferentes personas viviendo en cada área. Nosotros también tenemos un montón de problemas, que somos de otro sector, y no nos estigmatizan por eso. Entonces, es como bien complicado, pero eso nos permitió, como digo, tener una ventana y conocer la gente, aparte de, bueno, de recibir esta información que nos va a ser súper útil. De hecho, nosotros como sector 5 y 6 pretendemos seguir trabajando en una temática que nos va a abordar como dirigentes sociales, que era la falta de organizaciones sociales y cómo se ve la comunidad afectada por eso. Y por eso yo invito a todos los dirigentes sociales, o a los que quieren ser dirigentes sociales, o a los que se sienten motivados por los problemas que existen en su sector, a unirse, que todos los problemas pueden ser solucionables siempre y cuando nosotros los tomemos, nosotros los presentemos y veamos las soluciones. Eso. Muchas gracias, señora María. Señora Luisa, yo creo que en Puente Alto hacen falta más instancias de participación y capacitación sobre liderazgo en general. No sé qué opina usted acerca de eso, qué le pareció también este tipo de herramientas que le entregamos, más o menos con temas como la comunicación efectiva, el mapeo, que también es súper importante, y son herramientas que no siempre se ven. Sí. Bueno, la capacitación siempre es súper importante, pero hacerla de una manera, como se hablaba delante, lúdica, dinámica, para facilitar el aprendizaje, ¿cierto? A mí me pareció interesante lo que se hizo, pero siento que como que faltó. No es tan fácil digerir todo lo que se enseñó, más sabiendo que es como un primer acercamiento, ¿no? Entonces, frente a eso, no, yo siento que ustedes tienen un compromiso y tienen una responsabilidad súper grande, porque es como enseñar a leer, pero también tienes que enseñar otras cosas aparte de leer. O sea, eso, ¿no? Yo se los tiro a ustedes. Ah, no, sí me di cuenta. Ya, nos parece bien. Pero es fundamental porque siempre para poder, no sé, las dirigentes sobre todo, que siempre están con esto de proyectos, cómo lo hacemos, de qué manera, y que se enseñen mecanismos fáciles de poder hacer algo primero y después, bueno, si uno necesita, tiene dudas, ya tener un apoyo, una ayuda, es distinto, ¿no? Pero ya que parta desde las personas y que sí se puede hacer, que no es tan difícil tampoco. Lo que pasa es que no lo sabemos, y si no lo sabemos, no tenemos por qué, o sea, si no nunca lo enseñaron, no tenemos por qué saberlo, porque si ustedes lo saben es porque lo aprendieron, otros se lo enseñan. No, pero yo creo que en ese sentido, tomando un poco la aposta ahí, creo que la segunda patita de este proyecto da esa instancia de enseñarle un poco más, porque al fin y al cabo igual hay un seguimiento y hay una práctica de lo que se enseñó. Entonces, claro, sí. También encuentro positivo esa parte del proyecto porque como lo repito, en realidad, si bien se le entregaron conocimientos, no es que se quedaron ahí nomás, sino que ahora la idea es ponerlo en práctica. Claro, entonces también esa es como la otra parte del proyecto, que también está súper interesante. Bueno, en ese sentido, nosotros como fundación ya les hemos dicho que estamos ahí siempre, si es que quieren presentar algún proyecto, si quieren trabajar en todo lo que en realidad nosotros podamos apoyarlas, va a estar siempre, digamos, que es como la mirada de la fundación. Y en realidad es súper interesante lo que dice Luisa, porque cuando uno hace un proyecto, más o menos lo cranea, lo imagina en la cabeza, no pensamos nunca que en realidad la cantidad de meses de capacitación es poca. Que en realidad también es un tema que uno tiene que evaluarlo, retroalimentarse, y que bien, pues, o sea, las críticas constructivas son siempre muy importantes. Así que bueno, ya estamos terminando un poquito el programa, pero no quería dejar pasar el hecho de que, bueno, son tres mujeres, entonces me gustaría saber la opinión, o que conversáramos acerca de lo que pasó ayer en la marcha de... Más que lo que pasó es el hecho de la marcha de las mujeres por la educación no sexista, que partió con un pequeño grupo en los colegios más emblemáticos y ha tomado ya un revuelo bien impresionante. Entonces, me gustaría saber su opinión acerca de esta nueva como ola feminista, por decirlo así. Bueno, a mí me llena de orgullo. Siento que quisiera abrazar a las chiquillas que están dando toda esa gran pelea. Me gustaría estar con ellas, ser tan joven como ella, con esa valentía, con esa audacia, que lo han hecho, y con esa claridad también. Bueno, los tiempos han cambiado y me alegro que esa frase que se está diciendo no es no, que todos la usemos y que los hombres son, de todas maneras la interioricen. Eso. Y felicitaciones para todas las niñas, el Liceo 1 y todos los liceos de Santiago, a las chiquillas también de la universidad y también a todas las personas que se han sumado a esta marcha. Sí, yo también felicitaciones por su claridad, por esa mirada crítica que han puesto, que hasta a mí me han puesto en jaque de repente, pero ¿cómo? Si eso es tan normal, esto sucedía siempre, yo trabajé 40 años en la universidad. Y bueno, uno se acostumbra a cierta cultura. Qué bueno, felicito a estas chicas jóvenes que han dado otra mirada y que pretenden cambiar de todo esto. Y yo las felicito de todo corazón, porque creo que es lo justo y es lo necesario, como se dice de repente. Si en nuestro periodo no pasó porque teníamos que cambiar otras cosas, qué bueno que ellos tengan una medida crítica, valiente, y que luchen por su derecho. Arriba, bien las mujeres, me parece también que los hombres también deben apoyarse, y las mujeres no están solas en esto. En la sociedad hay diversidad de género y todos tenemos que respetar eso. Así que, por lo tanto, bien por la marcha, bien por las situaciones que pasan, y desde nuestra tribuna la apoyaremos siempre, yo creo. Buenísimo. Yo creo que en realidad sumarme un poco a las palabras que ambas decían, pero en especial recalcar lo que decía Luisa, que es básicamente que ya los tiempos han cambiado. Entonces, no están los mismos cánones culturales, ni los mismos protocolos, ni reglas, que antes se aceptaban cosas que ahora en realidad no se pueden aceptar. Entonces, va también por ahí el tiempo pasa y pasa para mejor, parece. Así que, no sé si Alejandra, tú quieres cerrar con algo. No, solo que en realidad, afortunadamente, la sociedad está cambiando. Bien por las chiquillas, bien por los chiquillos que también están apoyando, porque también hay chiquillos, porque también tienen súper clara cuál es la opinión. En realidad eso se agradece mucho, que en realidad esta batalla que casi parece solo femenina, encontrarse con que sí, efectivamente hay hombres, o sea, y que no digan así que como que hoy solo aparecen, ¿no? Porque siempre estuvieron, tal vez antes no se visibilizaban tanto. Y nada, a tener harta fuerza nomás, a veces nos toca un poquito duro, pero hay que estar ahí. Hay que estar ahí y agradecer en realidad que cabras de repente tan jóvenes nos hagan despertar a nosotros que estamos un poquito más creciditas. Entonces, en realidad, casi el como, chute, ¿por qué en realidad si a mí me pasó? ¿Por qué yo no lo hice? ¿O por qué yo no tuve? Entonces, en realidad eso, agradecer que esta cultura ha ido cambiando, se ha ido como transformando, es fantástico. Bueno, ya cerrando con estas palabras finales, nos despedimos del programa de hoy. Muchas gracias por participar, por venir con nosotros. Y será hasta... Ah, la señora Luisa quiere decir algo antes. Sí, una invitación. Una invitación para las personas de Bajos de Mena, que son de origen mapuche o de cualquier otro pueblo originario. Nosotros vamos a estar trabajando junto con Marjorie Pailanca. Vamos a hacer un diagnóstico participativo referente a los temas que nos atañen como mujeres de pueblo originario. Para eso lo estamos invitando y toda la información la puede encontrar ahí en la Fundación Puente Alto Poema. Sí, con nosotros. Sí, nosotros vamos a hacer el lazo para que en realidad... Y pasar un avisito. Nosotros estamos miércoles y jueves en el Hospital Sotero del Río, la feria cultural que hacemos como organización de Huenhuacolda, y ahí puede encontrar muchas cosas bonitas y todo lo que hacen nuestras hermanas. Muchas gracias. Para complementar un poco lo que dice Luisa, la fundación pueden inscribirse o consultar mediante el Facebook de la fundación, o pueden llamar a la fundación, que el número es el 22-906-2535, lo voy a repetir, el 22-906-2535, para consultar o preguntar o comentar acerca de este diagnóstico participativo de mujeres de diferentes etnias mapuches u otras. Así que agradecer su participación y nos estaremos viendo en un próximo programa. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Puente Alto ni de la Corporación de Desarrollo El Raco. Así, yo no sé qué cosa rara está pasando. Todo el día me acuerdo de ti. Cierro los ojos y me acuerdo de ti. Escucho música y me acuerdo de ti. Y pasa el tiempo y ya no quiero, ya no quiero, ya no quiero ser solo tu amigo. Estoy aburrido de estar tan solito, de esta pesadilla. Quiero despertar. Éxito total en la provincia cordillera. Éxito total.